en Guatemala. El hambre, la pobreza y la falta de oportunidades pone en seria desventaja a la niñez guatemalteca. Cada 18 horas muere en ese país una niña o niño a causa de la violencia. El sistema de justicia de ese país registró más de 1.100 casos tipificados como abuso sexual. El periodista Luis Ovalle nos informa desde Guatemala. La situación que vive la niñez en Guatemala es preocupante, ya que es en esta población donde se concentran problemáticas estructurales como el hambre, la pobreza, la falta de acceso a la salud, a la educación, así como de oportunidades, según el documento Informe de la Situación de la Niñez y Adolescencia en Guatemala 2011. De acuerdo con la investigación elaborada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Guatemala cuenta con más de 14 millones de habitantes registrados, de los cuales 6.95 millones son niños, niñas y adolescentes, quienes representan el 48% de la población. Según el análisis, cada 18 horas muere un niño o niña a causa de la violencia y de cada 100 infantes, al menos 43 padecen de desnutrición crónica, a lo que se suman los 4 infantes que fallecen diariamente por enfermedades tratables y prevenibles como las neumonías, bronconeumonías y diarreas. La ODA subrayó que durante el año analizado se registró un promedio de 95 casos diarios de partos en niñas, adolescentes y jóvenes entre los 10 y 18 años. Muchos de los embarazos son resultado de violencia sexual perpetrada por familiares o conocidos. La investigación reveló que el sistema de justicia registró durante todo el año 1.142 casos de delitos cometidos contra niñas y adolescentes tipificados como abuso sexual y, según estudios elaborados por la Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil, de cada 10 menores de edad abusados sexualmente, 7 son infectados con enfermedades de transmisión sexual. En el tema de maltrato infantil, la ODA subrayó que continúa predominando la idea de que es una situación privada. Reflejo de ello es el registro de denuncias realizadas ante el Ministerio Público, donde se tiene un promedio de 77 casos al mes durante el 2011, lo que demuestra que tanto la prevención al maltrato como las formas legitimadas de disciplina tienen aún camino que recorrer. La información destaca que la Procuraduría General de la Nación realizó un promedio de 4 rescates al mes por motivo de trata y explotación sexual. La entidad agregó que 2 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la educación media, una deuda que tiene el Estado con esta población, además de que las condiciones educacionales en el país no son las más favorables para propiciar el mejor rendimiento de las y los estudiantes y siguen siendo la niñez, adolescencia y juventud rural los más afectados. Finalmente, la ODA dijo que más de 700 niños y niñas nacen diariamente en condiciones sociales que desde ya condicionan y amenazan un sano desarrollo integral. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.